Quinta parte. Cuando mi fe se debilita y me siento vencido, tú me devuelves el aliento. Scarlett, Awaken a Life.